vecino sin suerte. Yo soy un león dormido y temo que me despierte. Le dije a los patanes que se cuiden de hacer bronca, porque en casa de leones si se duerme no se ronca. Cuidado con el león que sueña tranquilamente. Yo soy un león dormido y temo que me soy un león dormido y temo.